considerando algunos consejeros. En el Consejo Deliberante del Bolsón, se ha juntado hasta los pilotos de Machina de Agua. Bueno, por la celebración vamos a ver si podemos hablar con algunos de acertar el... Y yo, en vez de por el momento, hasta hoy estuve la mañana a una sala, pero estamos lo que estamos, ¿sí? Y bien decidimos un correo electrónico donde tenía la Asamblea de la Tierra del Agua a informarnos de algo, y estamos acá para escribir. Vamos a informarnos y a través de una alta de, no sé si se enteraron del texto con la especie, los oficiales que se dieron con respecto a la revista que salieron informando, vendiendo los lotes, la renta Urban. Bueno, como pidiéndoles a avanzar en público, estamos ante... pero hay gente afuera que quiere abrir la ventana para... No sé, ante un caso de derecho de poca gran presentativa, porque ellos en la apariencia tienen ofreciendo los, a pesar de la que ha pedido el consejo y que está en trámite de la justicia. Entonces, bueno, dar esta nota. ¿Puedo usar la nota? Sí, hasta aquí vamos a dejarla. Bueno, gracias. ¿La llamas? ¿Son las dos iguales? Bueno, con respecto al consejo de al tema este, donde el consejo se brinda de todo tipo de compromiso con respecto a esta gente, hablamos con la jueza de falta, la jueza de Tafrano, para que ver en qué situación entonces están, ¿sí? Para ver cuál es seguir con respecto a este tema. Creo que no es una revista, sino es una venta, y queremos ver si esa gente puede vender o no puede vender. De hecho, yo puedo vender esa impresora, yo la puedo vender. Si no es mía, pero lo puedo hacer, no lo debo. ¿Ah, sí? Éticamente, no lo puedo hacer. A eso. ¿Sí? Ahora sí. Pero, pasa de Gaby, está metida de investigación y veremos qué se puede hacer. Ustedes lo que están solicitando acá es que lo hagamos aquí a la fiscalía. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿la abogada del contexto de la misma esta falta? No. No, pero hoy es nuestra... nuestra abogada, creo que hay, son distintos ámbitos. El ejecutivo, que nosotros no hablamos. El ejecutivo, el grande, ¿vale? Que le pongan aquí, pero para tener datos y la misma. ¿Tiene el consejo deliberante? No. No tiene consejo. Por si no está en el deliberante, sí. Por más que. Yo lo que hice especie es verdad, la administración del municipio y la gestión de la audiencia, si la tuviera para el ejecutivo, tiene que poder solicitar lo que se me convence. Esto se debe hacer declarado a nuestro municipal, digamos, esta medida que solicitan. No para el ejecutivo directamente. Sí. No, pero acá hay un paso más largo que tengo que la fiscalía es el encargado de darle que tiene el texto adicional sobre esto, siguen a él. También lo legal. Pregunta sería por ti la respuesta que nosotros podríamos recibir de esta situación que está interesante, lo que está ahí. No, no, no, no, no, no, no, le vende a la vera. Arranquemos desde ahí. Sí. Ah, yo sumando un poco más, digamos, creo que hay como cierta tibieza, digamos, como vecino que me da un poco de miedo, porque uno representa algo y no quiere que una empresa haga lo que quiera. Es cuestión de hacer lo que quiere. Y más allá de que usted tiene la decisión tomada, pues está bien, hay algo que está bien o pues está mal. Pues yo puedo ser la vera o no la vera. Algo que está bien y algo que está mal. Y esto está mal. Más allá de qué instancia judicial sea la competente para poder decidir, yo creo que uno está apuntado para decir, porque si no, como que aprieta la mierda porque ahora está presente y en un momento que va. Yo quiero sumar el contenido que ya está, que arriba hay una diopa, es un lugar con un pan, con una computadora, un lugar para estar cómodo, donde hay folletos, estos folletos que están en el master plan, donde se están vendiendo, donde se está ofreciendo, estos son los lotes, estos son los lugares. Digamos, como que... no puede ser tibio, pero está la evidencia, porque a mí me da... no, ¿qué se puede hacer? Tipo, estamos en contra de esto. Y lo otro, ¿qué está pasando? Porque si no es como que nosotros venimos, y seguimos viniendo, y como que nosotros venimos, muchachos, ya. Y como que hasta cuándo, digamos, así como, no sé, porque llegar a la instancia más jodida, yo creo que nadie quiere, digamos, llegar a ese lugar. Es como para pensar, digamos, más allá de cinco, siete concejales, pero así, digamos, hay que tomar una decisión, porque si no, que el tema de la decisión de él, del otro, de este, ya, es algo que, digamos, no nos está dejando de creer más. Estamos hablando del agua, de postura de machine, de todo. Todos sabemos. Hay que poner huevo. A mí me siento, yo entiendo que todos esperamos que la justicia se detiene con respecto a las tierras. Pero lo que decía es que es algo que sacó el frente para la victoria. Era que todavía no estaba la sed. decía que eso era algo imposible de no afirmar, porque no lo está diciendo, ni estamos con la vera ni no estamos con la vera. Es estar diciendo, esto no está resuelto. Y estar, digamos, estar poniéndose en el lugar del Estado, que es la parte del Estado que ustedes representan, que es la legislación en relación justamente al bloqueo, justamente lo que nosotros nos oponemos, justamente lo que nosotros, nosotros como asamblea, como vecinos, porque va en contra de nuestros intereses y nuestra cultura. Entonces, bueno, pareció que estuvo, como dijo Guillermo, estuvo un tanto tibio en ese sentido porque no tuvo todas las firmas que tendría que haber tenido. Entonces ahora queremos como, esto sigue, continúa, esto se sigue ofreciendo, el delito está por poner el nombre, no sé qué nombre le corresponde de acuerdo a la justicia, la verdad es que no lo sé, pero me parece que ustedes como órgano legislativo del cual dependen, que eso es lo que se vendan o no se vendan, ustedes tienen que hacer algo, no se deje el Ejecutivo también tiene su parte, pero el Ejecutivo no sirve que firme está aprobando este loteo, solamente ustedes tienen el eslabón que falta para hacer este loteo. Y claramente todos sabemos que estamos en este lugar porque frenamos la última sesión del Consejo Deliberante anterior. Si eso no hubiera pasado, hoy no se frenó, la sesión se hizo. Bueno, se hizo, digamos, se pasó a la comisión. A raíz de que se votó el pase a comisión, este tema no quedó aprobado. Y eso sí lo digo porque yo fui uno de los que estuvo en eso, ¿no? Y eso tampoco lo levantan, como que esa medida hizo que, acá hay una concejal que en ese momento cuando se dio la votación como se dio, fue una de las pocas que se acercó a felicitarme para decir que esperáramos el nuevo Consejo Deliberante, que fue uno de los argumentos que se tomó dentro de esa medida. Ustedes saben que hasta que no existe la sesión, uno no tiene cómo definir el voto, en base a los argumentos que se dieron, se toman decisiones. Y yo lo que quería garantizar en esta localidad es que el Consejo Deliberativo se den. Que no es el ámbito como se había propuesto la primera vez, que fracasó y se hizo ya. Pero se hizo la sesión, hubo una sesión del Consejo y dejó este tema en comisión. Y hay que contar todo, porque es la mitad de las cosas, pero es muy claro lo que decís, pero igual también es pensar mal el hecho de que a último momento, cuando se está yendo prácticamente toda la dirigencia política de la provincia, se trata un tema como si fuera el tema fundamental de todas las cuestiones que hay que tratar en Bolsón, porque se trató de un modo que no era el apropiado, que sí se tendría que haber pasado quizás antes a comisión, de urgencia, por una cuestión de lo que estaba pasando en la política de la provincia. No era que se trataba ningún tema o un tema, era un tema importante y ellos sabían el riesgo de que pasase a comisión y que pasase a la nueva, al nuevo consejo, que podía haber consecuencias negativas para ellos mismos. De hecho, siempre lo tratamos de aclarar, de que el esquí somos muchos de acá esquiadores, pero estamos hablando de la urbanización propiamente dicha, que no tiene nada que ver con el desarrollo del centro de esquí. Y que desde varios entes y organismos se está tratando de que esto se lleve adelante como si fuera algo indispensable, y en realidad el centro de esquí que se planteó en su momento el Club Andino y que supuestamente nos tratan de vender ese centro de esquí para todos, que cada vez está más lejos de ser para todos, cada vez es más para pocos y menos para muchos, porque vas al centro, sabes que está muchísimo más caro, no hay ninguna oferta especial para, o sea que si eso es lo que se estaba buscando, el objetivo final del proyecto, de haber generado un ente carísimo que es el Enditem, porque la provincia está pasando un montón de dinero, mucho más de lo que está hoy por hoy juntando, o lo que está dejando las eras al Endipen, que está dejándole, bueno, no sabemos las cifras exactas, pero sí es mucho menor a lo que está dejando la provincia, y con esa misma plata se podría hacer cualquier otro proyecto mucho más acorde a la realidad de Machina Alvado, de Bolsón, como localidad que tiene su propio mini centro de esquí, y que no tiene nada que ver con un hotel, ni con un country, ni con pinche de esquí. Tratamiento de consejo, se trató de hacer de una manera que fracasó porque hubo una presión social importante, ¿no? Si bien a veces parece que esa presión social no existiera porque no la tienen muy en cuenta, tuvo las consecuencias que tuvo. Hoy estamos acá y estamos tratando de pedirles, no exigirles, pero sí pedirles. increíble que los concejales que están de acuerdo se acerquen a la fiscalía y que demos un paso más. Nosotros decimos todo lo que tenemos que hacer. Ahora creo como que estamos esperando una señal del Ejecutivo, del Consejo, que empiecen a demostrar de que sí, que no puede una empresa tan grande que viene a aterrizar de alguna manera Bolsón, porque ya hicieron lo suyo en otros lugares. En Bariloche pasa lo que pasa. Bueno, están aterrizando estas personas porque está creciendo, Bolsón como está creciendo. Bueno, ¿qué Bolsón queremos todos? ¿Queremos que el Consejo sea el que delibere y que diga cómo se hacen las cosas en Bolsón para todos? ¿O queremos que un grupo pequeño, eso que yo te dice la verdad, o queremos que ese grupo mini esté diciendo cuáles van a ser las pautas de convivencia y de trabajo para todo Bolsón adelante? Estoy sumando algo, que la empresa tampoco hizo una inversión considerable, digamos, en sentido, si tanto, digamos, para hacer el Estado Park, tanta plata había que poner, digamos, yo creo que si vos tenés ganas de hacer una pista, ponés el corazón y te haces una pista de trineo, de lo que quieras, cómo fue que le hizo el CAP hace un montón de años, o como que, digamos, poder la gente que está arriba en el CAP y que está trabajando, no tiene la filosofía que tenía antes de querer hacer las cosas con amor al oficio, al laburo, es un negocio, digamos, tipo, no invirtieron nada, la empresa no invirtió nada. ¿A qué sumo esto? Que todavía se le está dando más plata al INDIPEN, sabiendo que no le pagó los $130,000 de la Constitución. Entonces, como que son muchas las pruebas. Digamos, más allá, uno puede tomar una decisión. Porque acá no se está restringiendo lo mejor el skill. Pero a veces, en vez de ser exclusivo, se está haciendo, es para pocos. No soy de acá, soy de Paraje Entre Ríos, y la verdad que el tema me convoca a pesar de estar en el sur, porque vivimos en la misma cuenca, tomamos de las mismas aguas y tenemos más o menos el mismo perfil de sociedad. Yo soy prestador turístico. Pero yo soy el primer usuario en la ruta que dice Cabaña, hace muchos años. La vida me ha obligado a tener que aprender algo de turismo y entender los golpes a veces. Hace muchos años fui uno de los que estaba dispuesto a poner plata como prestador turístico en beneficio de que el cerro se desarrollara a través del Club Andino Country Club. Y ahí no necesitamos inversores de fuera. La creación con nosotros. No. Los resultados. Fue culpado. Una época donde el Estado era totalmente ausente. Y nosotros lo que queríamos era fortalecer la presencia nuestra de vecinos, de estadores turísticos, en ese lugar. El estar en el Estado ausente no solo en el Cerro Perito Moreno, sino a nivel nacional. ¿Sí? Hoy estamos viendo un reverdecer del Estado, pero también estamos viendo los latigazos de la ausencia del Estado en todos estos años, y esto es una muestra de eso. El Cerro de Esquel se desarrolló con presencia del Estado. Si no, existiría. Y mucha gente. Hay que haber una política de ese centro turístico. Como para que no dependamos del señor este. El loteo de la alta cuenca de Mallín es un disparate de todo punto de vista. Y yo no estoy hablando como ecologista. No estoy hablando como conservacionista. Estoy hablando como volador, parece tan importante o más importante hombre que está cuidando un plantel de ovejas en Mallín como en el cerro. Me parece importante el que está cuidando más importante a su lana que la hila, que la teje. Ese es el estilo de este valle. Ese es el estilo que aún va quedando, lo que hay que ganar, porque estamos conscientes de esto. Que se está cambiando el estilo el tema está y va a ser cambiado mucho más a través de la tecnología que se van a ir incorporando. Pero para no perder identidad, nuestra identidad no tiene que ver solamente con el, a pesar de que ese es el cual yo me desarrollo. Es mucho más compleja la identidad nuestra. Y fortalezcamos al productor de campo, fortalezcamos al tipo que está viviendo en el campo, con todas las necesidades que tiene. Y es más importante eso, que todo el mega desarrollo que se quiere hacer es el más bien. Eso es lo que quiero decir. Bueno, con respecto a la nota que se firmó, si está después para ello, obviamente cuando la publicación de la situación, no le digo, si tengo que definir ningún estudio, pero no, sí, pienso esto, de tanto eso fue algo útil, sí, ¿no? Obviamente que yo personalmente me siento mal ante esto, tanto porque me siento como superando por arriba. El consejo en este caso no existe. Cuando realmente he utilizado el consejo o el consejo de la gestión que viene. ¿O no? ¿Sí? Entonces, sí, el consejo. Para vivir, para estudiar exactamente lo que dice Gonzalo con respecto a este cambio de estilo de vida, condiciones que pueda haber de social, y cómo pasamos poder, para poder analizar y poder aprobarlo o para poder no aprobarlo. Entonces, creo que ya está explicado de un periódico, también, entonces, eso también es bueno. También voy a decir, creo que justamente esto que está acá, como que era mi... ...también los delotes, vienen a plantearles esto mismo y que... creo que usted, bueno, creo que sin ningún tipo de invertidores para que usted ¿qué se le va a poder? Ya pasó los tiempos de la justicia, los tiempos de los fiscales, los tiempos de salen. Lo que estamos pasando. Una legal de los abogados. Lo que quiero que escuchar es que hay un abogado que no ha probado plan. Está y lo que deberían pedir se ocurre después lo que son los abogados, es así como cuando en la vida el que está cambiando de carrera, no, pido el vencido. Bueno, también te hagan una opción de esta vez. Hay una política porque cuando se tapa todo el chancho de preso en la justicia cuando era diputado, también entra esto. Se va a terminar lenta y cuando lenta no hay justicia. Entonces, por lo que ya salga, no innovar. Sí, tengan que sacar la bloga, que me acabo de enterar por el compañero acá que hay una bloga que era, no, que la justicia aparezca. Y que digo con la justicia, exacto, que no hay que vender, tiene que probar. Hoy, pues ve que lo justo, que la justicia de caso puede ni siquiera ofrecer esto, se sepa en qué situación está. Creo que es el tan más rápido para que de lo que venda que puede. Estamos hablando sobre lo que es justicia. Pero digo, a nivel municipal, simplemente dicho, tiene que comer, y cuando se me hace que tiene las líneas de lucro, tiene una habilitación comercial más biológica, que sí, así, porque es un parcerío. ¿Qué acción es para la municipal? Es un seco que permite entrar al que me... El control de que se ofrece en este caso, y yo hablo de ustedes de justicia, aplicación, yo creo que quizás con la nueva, no es específica. Tampoco presentaron nada en tratamiento para que el consejo, no me dice el consejo, pero es que deja, si acción la inicia el ejecutivo, que no tiene nada de eso, el consejo también creo que lo hace incorrecto, porque el consejo va a tardar aquí que se junte, aquí que trate un tema sobre esto, y creo que el ejecutivo tiene la herramienta como ejecutivo municipal, como el legítimo en este caso, que el consejo le ha comprado, ante la división de creo que usted y que la debe también el ejecutivo, que hay acción de poder, es bien que se junta, no lo hacen y lo hacen ellos, y lo hacen que no hace todavía. El ejecutivo que lo hace el consejo. Pero ustedes tienen, si no la quieren hacer la denuncia, aparentemente el regional no está, la obligación está para la resulta comisión de unión. Entonces la obligación del funcionario público son para formular las denuncias. Que no saben ustedes, pedir una nota con ejecutivo citándole el acta representante municipalidad formule la denuncia penal. No obstante eso, es una cuestión. Otra cuestión es la globa y la continuidad del ilícito, porque no olvidemos que la justicia penal se focaliza en una cuestión y dice, si tal día, tal hora, en tal minuto se cometió este hecho que está tipificado dentro de lo que el Código Penal considera que es delito. Tenemos una justicia de faltas y el órgano que tiene que actuar aquí para ordenar que se saque esa globa, si es que dentro de la globa, conforme a la información que se nos dio, se está vendiendo los lotes, es una conducta que no está permitida por nuestro código de convivencia, y ella tendría que ordenarle a comercio que vayan y clausuren eso, y efectivamente, si no está con los planos aprobados, hasta ordenar su su retiro de allí. Pero eso lo tiene que hacer la juez de falta mediante un procedimiento sumarísimo con medidas de mejor proveer y rápidas, ¿no? Con medidas cautelares y después darle traslado a la empresa. Pero primero es la acción. Primero hacemos lo que corresponde, restauramos las cosas al estado anterior para evitar la continuidad de cualquier maniobra que, no, que está reñida con nuestra normativa. Ahora, yo quiero informarles a los señores concejales que a la señora jueza de faltas actual, que era la misma del gobierno anterior, cuando yo fui concejal le denuncié esta circunstancia. Tengo que agregar si formaban expedientes. ¿Pero se acuerdan que el año pasado se nos había informado de que se estaban vendiendo los lotes? Bueno, cuando yo tomé conocimiento... O por internet, claro. Yo hice el planteamiento de la justicia de faltas y en aquel momento no pareciera que haya hecho nada. No sé, tengo que ir a averiguar, sinceramente. Pero creo que habría que exigirle que accionen, ¿no? Más que nada, por ahí no es el ámbito para preguntar esto al consejo, pero en realidad a mí, en cierta manera, aún algo dijeron, no lo escuché o no sé. Me interesaría saber, como ciudadano también, y como ser humano, más que nada, y ustedes también como ciudadanos y seres humanos, ¿qué opinión les merece todo este proyecto? Si están, digamos, si tienen una opinión hecha, una investigación, ya para decir, bueno, sí, el proyecto de la Heras es una locura, o el proyecto de la Heras me convence, o ¿cuál sería la opinión del consejo ante esto individual, si puede ser, o si tienen una respuesta o algo para saber? O sea, porque por ahí pueden estar, el consejo puede estar del consejo a favor de esto. Y digo, no, es una posibilidad que existe, que humanamente uno esté a favor dentro del consejo como concejal, y que, pero saber cómo estamos parados, ustedes cómo están parados frente a esto, si fuesen ciudadanos de Machín, qué sentirían, y todo lo que sucedería, o todo lo que se dice que sucedería o que va a suceder, en el caso de que sea este emprendimiento inmobiliario, en el cual, bueno, entraría en riesgo el agua, que sería lo principal para, no solo de Machín, pero la gente que vive allá, me interesa que siga viviendo y siga teniendo su vida, y lo mismo que dice el señor, prefiero... Mira, al señor con las ovejas, que a un gran empresario haciendo un proyecto que va a beneficiar. Entonces, eso, ¿cuál es la opinión del consejo? ¿Qué opina el consejo? ¿Tú individualmente cada uno cree que está bien, que está mal? ¿O que están investigando, o sea, están viendo? Eso me gustaría como saberlo. Sí, yo como concejal 9 de pocas palabras, en base a lo que pasó el año pasado, lo que te puedo decir, investigando y recaudando información permanentemente, porque ¿sabes qué pasa? No me gusta que vengan y me digan, che, ¿por qué no se ponen a trabajar los concejales? Que esto urge. Gente de la Vera, viene gente de Asamblea y te dice, acá están muy tibios, hay que poner huevo. Bueno, habrá lo que tendrá lo que se tenga que poner, pero cuando yo tenga la información que tengo que tener. Tanto sea de la justicia, desde el Ejecutivo, desde el Consejo Deliberante, desde la Asamblea, desde la Vera y de las instituciones y del pueblo, de lo que en general piensa, ¿entendés? Yo no puedo darte ahora la opinión de sí o no, o los excesivos. Yo como misión de tierra, ¿sí? Es más, me gustaría seguir teniendo reuniones y seguir... Es más, les doy una de voluntarias con la Asamblea de las charlas que hemos tenido en principio. No me parece que sea un tema sencillo y por lo tanto yo personalmente me voy a tomar el tiempo para investigarlo. No puedo con liviandad una decisión. Y todo tipo de modificación a través de una medida legal que asegure... La gobernación dijo sí al desarrollo, no a la urbanización, para en el proyecto, entonces... Me parece que de la gobernación se dijo en su momento. Lo dijo el intendente también, que se tare la cuestión en un acto oficial. Claro, sí, al desarrollo perito, no a la urbanización hasta que se investigue, ¿no? Entonces, bueno, Mientras tanto, Mientras tanto, pasa lo que dice el concejal Águila. Los están ninguneando. Porque en estas revistas, en internet, el año pasado, este año, en La Globa, en la calle, en el Endipen, reparten esta velotes. De lo que estén las cuentas sobre la primera propiedad, consejo que tiene que hacer una, mira, encima como cuerpo legislativo, de alguna manera, dando una clara posición de que el consejo no está avalando esta vez que no estén. Por otro lado, estos que hacen la plantilla, ¿no? Como tu presencia, 950 o 100 o 200, es real, o que no lo sabemos, si no venimos como pasión, que tienen peligros, y si el consejo de manera no se plantea claramente esta legalidad, es difícil. Por eso es que venimos en notas, no en el consejo de soluciones, sino para que no se dan consecuencias. Saben que lo que plantean ustedes sería socialmente sano que no estuviese sucediendo esta cuestión de los saqueos, porque está generando una situación en la sociedad. Estamos a favor de la paz y las acciones que se hacen de por medio, que estuvieran lugar por ellos mismos armados para decir lo que nosotros no decimos, o que ustedes... Seguimos transmitiendo desde el Consejo Deliberante del Bolsón. Están los vecinos haciendo una presentación de la que se le pide a la gente, que se dan cuenta de la vez que sigue promocionando la venta, se dan lotes al supuesto propietario de luz. Seguimos escuchando a los vecinos. En los oídos, por lo menos, las posiciones queden bien firmes para que se eviten las especulaciones, porque realmente a muchos de nosotros nos ha pasado que nos han llegado comentarios o improperios porque estamos a favor o en contra del progreso o de esto. Bueno, cada cual entenderá el progreso a su modo. Yo creo que, bueno, nuestra forma de ver el progreso seguramente no es la misma de ellos. Ya nosotros veamos un progreso genérico y ellos vean un progreso propio como la forma de progresar. Ellos entenderán que el progreso, ellos están más capacitados que el resto para progresar. Pero como que está generando estas tensiones sociales todavía, y nosotros nos tenemos que acercar, usar de nuestro tiempo y usar de su tiempo para seguir informando, porque sigue pasando esto de información que no es real. Bueno, yo respecto a lo que se dijo también acá de la Endipen, usted sabe que son los brazos del Endipen, el director ejecutivo, quien está está nombrado sería Claudio Romero, de la suma que dicen que estaría recibiendo también de parte de la gobernación. Es una comunicación que yo voy a pedir porque quiero saber en qué llevan más de 300.000 pesos para este organismo creado para supervisar el ente de desarrollo en el espacio, porque a la vez este ente está sostenido por los pases diarios que se venden, así que financiación debería tener, pero como quiero tener información sobre qué es lo que se hace o qué se va a hacer respecto a eso, a esa suma importante, que por ahí no la recibimos en cosas que realmente también está necesitando el bolsón urgente, sin embargo se ha recibido para este ente. Pero esa respuesta la tiene que dar el ente, y parte de esto a quien responde el representante de la municipalidad es al Poder Ejecutivo. Por eso digo que hay pasitos que más rápido que nosotros la podría estar respondiendo el propio Poder Ejecutivo. Con el control en la Globa, con las acciones que emprendan, con lo que está haciendo el Endipen y el Consejo Deliberante. Pues una pregunta, José García, si hay una empresa cuyo interés es el propio desarrollo económico, ¿no? Con tanto interés en desarrollar el centro de esquí, ¿no sería conveniente, no sería lógico que esta entidad, que además es parte del esparcimiento posible para la gente de Bolsón, sea tomada por el Estado? Digo, en caso de que se retirara esta empresa, ¿el Estado podría ocuparse del centro de esquí, como lo planteaba el vecino recién, para dar, digamos, un servicio como corresponde, ¿no es cierto? Sí, son posibles cosas que pudieran suceder. En este caso hablamos de una licitación con un tiempo de cumplimiento, con etapas que cumplir. El Estado, como se ha hecho cargo Chubut en el caso de La Olla, lo ha hecho hace mucho, mucho tiempo atrás, y de hecho es uno de la de los centros que se puede decir que es este, muy reconocido, y con por más que el Estado invierte, digamos, ahí se toma como una gran inversión en un centro de esquí, este, y bueno, que ha funcionado. No se dio el caso que pasa en nuestro cerro, pero en el futuro, si las concesiones dadas no se cumplimentan, etapa no están, bueno, va a ser este ente que debe controlar esto, el que vea la mejor propuesta que hacer o que proponer, ¿no? Yo creo que es una simplificación, un poco torpe tal vez. Considero que el centro de esquí y desarrollo del cerro es vital para un sector de la población. Por otro lado, digo que lo está llevando a cabo alguien que está cometiendo un acto delincuencial. Yo, como prestador turístico, estoy mandando gente al cerro y digo que la vayan a pasar bien. Si pienso, le tengo que decir que el cerro está en manos de un delincuente. Estoy promoviendo turismo de esa manera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Porque estamos ante un hecho de gravedad legal, digamos. No le podemos dejar más las manos de ese cerro en manos de un tipo que es un delincuente. Así lo quiero decir. Mi nombre es Eduardo Bazzarelli y repito, me hago cargo de lo que digo. Digamos, hay muchas cosas en las cuales creo que bien hace él en expresarse, pero que a quienes le debe llegar de cómo se dieron los pasos para esa concesión, hubiera sido oportuno lo manifestara. Ahora mismo, digamos, también hay legisladores en nuestra localidad al cual se le puede acercar este tipo de reclamos, porque ellos son los que están siguiendo y son los que toman incluso los que de esta concesión que desde esta localidad se está llevando, ¿no? Es un cerro nuestro, sí, pero ha sido concesionado por la provincia. Y las empresas que están han ganado esto están supervisadas por la provincia y en este caso ha habido por el Perú. ¿Cómo están supervisadas? ¿La venta de lo que está supervisada por ustedes? Entonces no está supervisado. No le digo que está supervisado por nosotros, eso está... donde el desarrollo del cerro está supervisado por el INDIPEN. Esta es otra cosa que ustedes manifiestan cómo podría resolverlo por ejecutivo. Yo creo que es la legitimidad que tiene el intendente de hacer una acción y que nosotros acompañaríamos. Creo que es lo más rápido, lo más simple. No una nota como la que ha salido, que ha quedado en eso, en una nota. ¿Cómo sería esa acción que ustedes acompañarían? Porque eso es un escrito legal que se hace ante la Fiscalía ante esta presunción que se manifiesta. Y esa presentación, el que tiene la legitimidad en representación de la Municipalidad de Bolsón es el Poder Ejecutivo. ¿Y los concejales lo acompañarían al intendente? Sí, por supuesto. No es la primera vez que se hace una acción de este tipo. Por eso yo le decía a la concejal, con mandato cumplido, Uwe, que también me aclarara esto, porque es la legitimidad de quien tiene el poder de accionar, es el Poder Ejecutivo. Bien, eso es muy bueno. Si los concejales presentes y los que no están presentes, habría que consultarles, porque si fuera por unanimidad, ¿no?, que acompañaran al intendente... Y me interesa que esté unánimemente acompañado. Ya una acción presentada por el representante legal de la Municipalidad de Bolsón, en cabeza del Poder Ejecutivo... sirve, acompañado, por supuesto, les cuento los que firmaron la nota, pero acompañado, por más que no sea por unanimidad, ¿no? Por quienes quieran acompañar esta acción, que está reñida con lo que está hasta ahora concesionado y permitido. Le dije a la concejala que lo acompañaría también esta presentación. Sí, sí. Yo tengo una pregunta que no sé quién me la... No, vale. Si alguien me la puede contestar, ¿no? Recuerdo haber escuchado a la concejal Paola Sana enojarse, quejarse por la venta de estos lotes que fueron vendidos y fue concesionado el cerro por parte de la provincia y que el Poder Legislativo se enteró porque cuando llegó el proyecto del año pasado acá, pero sin ninguna previa consulta, ¿no? Como haber recibido esto como un baldazo de agua. Digo, se vendieron tierras enajenables, protegidas como como Reserva de Biosfera del Norte Patagónica, Área Natural Protegida Río Azul y Lago Escondido, Área Natural Protegida Cumbres de Mallina Ahogado, por una ordenanza local, ¿no es cierto?, una ordenanza municipal. Y digo, ¿nadie tiene entidad para poder inspeccionar qué está haciendo en la Pampa de Luden? Porque nosotros hemos recorrido en determinado momento la Pampa de Luden y hemos visto dibujadas calles. No tenemos certeza, porque ya certeza de que esto no esté avanzando. Sabemos que se han hecho caminos que no tienen autorización. Digo, ¿quién es el ente o alguien que tiene que revisar esto? ¿Tengo que ser yo subido de una montaña con una mirada telesférica la que tenga que mirar esta situación? ¿Me explico lo que, digamos, en el lugar del Estado tiene que estar para mirarse? Yo quisiera saber cuál es ese lugar del Estado que tiene que mirar. Concejal García, recién la vecina dijo que no se puede entrar más a la Pampa de Luden. ¿Esto es así? ¿La Pampa de Luden no es un territorio provincial aún? Sí, no. Hay cosas que, bueno, yo te han dicho por quien las dice, digamos. Yo, nosotros inclusive hemos ido al espacio cuando pudimos recorrer el arroyo y cuando se pudo empezar a recorrer de dónde estaría pensado parte de este emprendimiento. Y la tuvimos en el lugar. No me gusta que estén cerradas las puertas para el ingreso. Yo tengo una filmación con los vecinos tratando de ingresar, siendo corridos por la policía, digamos, aduciendo que es una propiedad privada. Bueno, no. Lo que digo es que el Estado municipal, igual, por área de catastro, por la gente, por el planeamiento, ¿no?, el propio pública, todo está en nuestro valle, que se pueda recorrer con esta persona, incluso con la juez de falta, cuando una acción de algún vecino impide que otro vecino ande por lugares que son permitidos para todos. Por eso, muchas veces, yo sé que ustedes quisieran que del consejo saliera todo, pero no le corresponde todo al consejo deliberante. Y en esto también, o sea, le reclamo sobre lo que reciben en dicen, lo mando por ejecutivo. La acción para que esto sea presentada legalmente le corresponde también al Poder Ejecutivo. Y no es esquivar la cosa, sino para que no lo erremos y para que una acción la descarten porque no es formalmente presentada como corresponde. Bueno, nosotros lo que hacemos es asumir el compromiso de, bueno, tomamos la denuncia hecha por ustedes, que si estoy en la nota, yo asumo el compromiso de llevarlo a quien corresponda, obviamente que se llevará a Fiscalía para que nos conteste, y... El intendente, por favor, mira, ¿qué es el señor Salón? Bueno, este es un paso que hacemos acá desde el concepto, ¿sí? Y el intendente, bueno, también hablaremos con él para que haga la próxima desde su lugar, y de esa manera, iremos por dos caminos. Lo que quiero es contestar una pregunta que hizo ayer el compañero con respecto a qué pensábamos cada uno de nosotros concejales. Me parece que no es apropiado, compañero. Somos... me parece que no es correcto. Yo puedo guardarme mi derecho a opinar o a decir qué es lo que pienso con respecto. No. De todas maneras, algunos concejales han dado muestra de lo suficiente como para que se den cuenta de qué lado estamos o de qué lado no estamos. Como que me están increpando. Nada más, esto quiero decir. ¿Sí? Bueno, pero lo tomé así, porque no está bueno que a un concejal se le pregunte qué es lo que piensa con respecto a esto, que es un tema que es bastante urticante. No, es una cuestión no fue con la intención de increpar, fue con la intención de una opinión como si no machuse. Llegado al punto en el que estamos todos acá, en una forma amistosa y humana de entendernos como seres humanos nosotros, de que explicamos un emprendimiento que, según lo que se tiene investigado, lo que yo tengo entendido, lo que estudié, lo que vi, generaría más conflictos a la salud de un pueblo que beneficios. O sea, un progreso que en realidad generaría, en cierta manera, por todo lo que está expuesto, un problema de salud de todo tipo. no se lo tomen como un increpar, si no es una pregunta. Por eso, si lo tomas limpio y injusta, no era mi intención, pero sí quiero aclarar que la intención era esa más que nada, no era cuestión de lugar, porque es como que sonaría que uno estaría en contra, y no es que está en contra del consejo, sino es que a veces uno necesita saber más, como estar más cerca de las opiniones de las personas, y era esa la intención, saber esa opinión, que bueno, si están las muestras dadas, como dijiste, de lo que opinan o de las acciones, será cuestión de que yo me informe un poco más, quizás. Pero bueno, y yo simplemente quería decir, estamos como hace 3 horas acá, nosotros llevamos meses, casi un año o más, y parecía que el problema es, y le vamos a decir al intendente o a usted, estamos a 2 cuadras de la intendencia, o sea, con un problema terrible, podríamos ir todos juntos a ver al intendente y decirle, mire, tenemos este problema. O sea, digo, parecería que no nos podemos estar entendiendo porque los trámites, quién tiene que decidir todo, va muy lento. Eso es lo que nos pasa. Nosotros se nos va yendo la vida de este conflicto así, y esto sigue dando vuelta en una cosa kafkiana, no se sabe a qué escritorio hay que ir a preguntar. Entonces, ayúdennos, eso estamos pidiendo. Por eso venimos acá y estamos con ustedes, porque estamos haciendo todo este esfuerzo para ver si podemos resolver esto. Si hay que ser sobreintendente. Esta nota que la van a recibir por el presidente, o lo que no sea. Raúl García, por la mesa de entrada en principio, ¿no? Sí. Para que después nos den copia cada uno. Y la otra, en esta interrelación poder ejecutivo y poder legislativo, es el presidente, y hoy, digamos, de la misma el signo político que el ejecutivo, tiene la mejor comunicación y él va a poder expresar lo que más o menos se habló acá. Ojalá una medida que surja de este encuentro sea satisfactoria en los puntos que ustedes señalan. Pero los tiempos del Poder Ejecutivo, lo que se dio el Consejo, ya irán ellos. Yo no puedo hablar por esa representación. Yo quiero dejar en claro una posición más todavía de aparte de las que se dijeron, que es que yo vengo acá en apoyo a este gobierno. Por eso estoy acá y por eso digo las cosas que digo. Puedo ser crítico, pero hablo críticamente para que este gobierno no se equivoque. Por favor, que no se equivoque, porque venimos sufriendo muchísimo en este pueblo, en Bolsón, sobre todo. Lo tomo como propio, porque hemos tenido gobierno de hace largo rato de penurias y de tener que aguantar que la población de Bolsón sufría tanto. Y parecía que no tenía destino, que no tenía esperanza. Bueno, en este momento, yo creo que la hay. Y no quiero que haya margen de errores grandes como este que se puedan cometer. Puede haber algunos errores chicos, tolerables, pero este no. Este es un error que hay que extirparlo, porque nos va a dividir a todos. Va a cambiar el perfil, va a cambiar la idiosincrasia de la gente. Esto es una cosa, como dice el compañero Ávila, es una cuestión de fondo que hay que analizar muy bien. Y que no debemos dejarnos llevar por los intereses de los poderosos, y creen que pueden seguir vendiendo lotes. Esto es una solución ética. La política está en manos de ustedes. Nosotros, por eso estoy acá. Quiero decir una última cosita. Disculpa si en algún momento alguna de nuestras expresiones pudieron parecer como que venimos a presionar o venimos a pedir, a peticionar, a pedir el acompañamiento. Realmente, así como ustedes reciben presiones por parte de las empresas poderosas, también nosotros recibimos acoso permanentemente de la misma gente, ¿sí? Que está del lado de la derocracia, que es donde quieren que gobierne el poder económico del lugar, ¿no? Y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que el gobierno tiene que ejercer aquel que fue elegido por el pueblo. Y por otro lado, disculpas en el sentido de que nos hace mucho tiempo, ya cumplimos más de un año como asamblea y que venimos estudiando, revisando, y muchas veces hasta el hartazgo estar con esto permanentemente, no poder sacarlo de la cabeza, ya ha impactado en nuestras vidas. O sea que yo estoy hablando de impacto social a futuro. Ya nuestras vidas hoy están impactadas, porque tenemos que estar mirando quién, por dónde caminamos, quién nos mira, quién está del otro lado, cuándo cruzamos la calle, un montón de cosas. Estar atentos. juntos, en que soñar, no les puedo, esto que les puede parecer una tontería, la situación también es ilógica, porque las amenazas son permanentes, porque las cosas que nos dicen son horribles, y lógicamente cuando actuamos, actuamos también con miedo. Entonces, a lo mejor venimos un poco hartos, no por ustedes, sino lo que estamos viviendo, y hartos de que siga siendo la impunidad, no queremos más impunidad. Acá hubo un cambio, y queremos ese cambio que sirva para el pueblo. Nosotros no queremos que sea lo que caprichosamente queremos, queremos que sea lo que legalmente corresponde. ¿Se entiende esa diferencia? A lo mejor a veces ponemos mucha pasión en lo que decimos y nos expresamos de determinada manera. Porque no encontramos mi fija donde los que son mis hijos van a cobrar. Y bueno, a veces es un poco eso, vamos a un lugar y es otro, hablamos con el gobernador y es el otro lugar, que es la legislatura, que es el Poder Judicial, entre tantos poderes, más el económico por otro lado, nos perdemos como ciudadanos. Y el político es terrible. Permanentemente nuestro nombre está, el nombre de la familia, el nombre de nuestros personales, están permanentemente golpeados. Entonces nosotros no queremos vivir un poco más de tranquilidad. Es más, vivimos lejos de acá, vivimos a 20 kilómetros de acá, 15, 20 kilómetros de acá, y no podemos tener esa tranquilidad, porque estamos permanentemente chicaneados por todos los medios comprados, la radio, por los medios clásicos, por internet, por los mails, por los hackers, por un montón de mails. Justamente está en el Cerro Perito Moreno la antena de la cual todos recibimos internet. Y hacemos películas también. Esa es nuestra sensación personal. Digo, podemos estar nosotros socialmente jugando para que a futuro las consecuencias sociales, que son las que más nos preocupan. Pero hoy las consecuencias sociales personales que estamos viendo, los que vimos en Machín, no están siendo consideradas. ¿Se entiende? Es que estamos viendo permanentemente. Uh-huh. Y les agradecemos nuevamente que nos reciban con tanto derecho. Igual yo quiero decir una cuestión de orden. ¿Cómo la seguimos, no? Vos nos decís que nos debes una respuesta desde tu área. Aquí estaría bueno. Yo sé que tienen muchos temas que resolver, no es este solo. Pero bueno, pasaron 7 meses que asumieron y este era un tema que el consejo anterior lo paró para que se pudiera tratar este consejo. Uh-huh. 7 meses ha pasado un tiempo como para decir. Pues nosotros tenemos mucha información, si pasas más información legal. Si querés más información te podemos pasar, pero información ya hay mucha. Es cuestión de leerla y decir, si esto es verdad, la justicia se expedirá, pero yo como concejal de esta tierra pasa esto. O sea, información hay. Quisiéramos, yo lo que pido es cuándo nos volvemos a juntar con ustedes y con una respuesta, porque más allá de la acción de la justicia y demás, se está vendiendo, se está haciendo una acción que es como un inicio de un fraude, se está vendiendo algo que no existe y nosotros nos plantamos acá. ¿Qué tenemos que tomar de consejo? ¿Tenemos que acampar? ¿Cuál es? Porque yo no quiero seguir indefinidamente investigando. Yo ahora quiero, yo tengo trabajo, todos laburamos acá, todos laburamos acá. Acá laburamos, no sé, porque a veces también alguno habla de que nosotros no laburamos, de él que no sé, pero nosotros laburamos. No sabemos, dice, no está usted en laburo. Bueno, ¿qué creo que? Sí. ¿Qué creo? Sí, así que una cuestión de tiempo es como... Estaba la vida trabajando y hoy, bueno, yo me hago cargo, que elegí el rol y fui votada y estoy en ese lugar. No, bueno. Pero se trabaja, se investiga, el legislador Torres, el otro día charlamos que a ver si él estaba interiorizado con respecto al tema. Me dice que hay una comisión investigadora ahora desde la provincia que también está siguiendo los pasos del tema laderas y del tema de manejo y de organización. Y nosotros, yo personalmente quiero una respuesta también desde ahí. Lo que yo planteo es... Están trabajando sin que yo sea concejal... del año largo, cuando aparece este tema, que ustedes vienen trabajando también. O sea, lo reconozco y sé, es más, si ustedes tienen más investigación y más papeles que quizás nosotros. Nosotros todavía seguimos investigando, seguimos buscando, tenemos ahora el tema del plan estratégico que está desde el Ejecutivo, también necesitamos una respuesta desde el Ejecutivo, qué van a hacer con el plan estratégico. Felipe, ¿va a seguir avanzando? Y hace falta todavía parece más tiempo para investigar, que está bueno y que hagamos algo sensato. Puntualmente, que estén vendiendo una revista, y acá en nuestro territorio, digamos, en nuestra casa, ¿no? Están vendiendo en personas. Si la tuviéramos acá enfrente, nos haría asco. Como está allá arriba, no lo vemos. Pero está, imagínate que dentro de nuestro territorio, yo voté en estas elecciones porque no gobernamos con masivamente, gobernamos por representantes. Entonces, los representantes son los que se hacen cargo de cuando hay algún ilícito. Y saben a quién acudir. Pero están vendiendo los lotes del área, área natural protegida, el agua azul, ¿no? río, están vendiendo eso. Yo digo, una película, ya tenemos la ley nacional. Cuando nos juntamos de nuevo para ver qué hacemos puntualmente con eso. Pongámonos tiempo, porque no podemos alargar. La empresa hace lo que quiere y nosotros venimos a pedirle, muchachos, por favor, ¿qué hacemos? Están haciendo lo que quieren, más allá de que discutamos, ¿no? Esto así no está bien. Estamos todos de acuerdo, sí. Estamos a favor de la era, en contra, pero esto no está bien. Si estamos de acuerdo, dimos un paso cierto. ¿Y cuándo sería ese paso? ¿Cuándo nos volvemos a juntar? Nosotros ahora tendríamos que comunicarnos al intendente en esta reunión y... El próximo paso para nosotros es ingresa por mesa de entrada, irá a la comisión que corresponde, de hecho ya de presidencia saldrá una nota pidiendo informe a fiscalía, y fiscalía ya no sé los tiempos que manejan ellos para que nos conteste o no, pero en cuanto tengamos un informe, una contestación, nos estaremos llamando, de hecho estamos comunicados, ¿sí? Con la gente de la asamblea, por la tierra y el agua. No es que no estamos incomunicados. Desde el presidente estamos comunicados. Entonces, bueno, ahora estamos de alguna manera de los tiempos de la fiscalía para hacer algo. Yo digo porque... si quieren nos juntamos entre una semana, digo, ¿qué podemos hacer? Digo, para mí hay un paso legal que es justamente ese. El de la fiscalía, la denuncia de la fiscalía, o pedir el informe. Para mí son dos instancias independientes. Por un lado la fiscalía, tema judicial, y por otro lado la pata política de esto, que es la que tienen ustedes en su poder, y el intendente, que a mí me había parecido muy bueno lo que había propuesto el concejal García, de que el intendente se expida sobre eso, acompañando los concejales esa resolución o esa comunicación o como se la quiera llamar o se la deba llamar, para que sea todo un cuerpo político, o sea, toda la plana mayor política del municipio del Bolsón expidiéndose sobre el tema. A mí me parece que si eso se hiciera pronto, porque la cuestión judicial, ya vemos cómo son los tiempos judiciales, pero... Justamente también rescatando varias cosas que se dijeron respecto de que nosotros necesitamos un alivio. No damos más. Damos para más. Pero estamos realmente extenuados. Entonces, si ustedes dieran ese paso junto al intendente, pronto, como pedía Daniel recién, una reunión para ver cómo seguimos esa devolución, por ahí es un segundo pasito que podemos dar, pero esto lograrlo lo antes posible, Víctor Hugo, porque quería manifestar una petición al Consejo Deliberante, que es que nos ha surgido un inconveniente con respecto a que hemos solicitado el informe del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que el ENDIPEM pidió, y se nos ha dicho que no se nos va a dar copia. Y se sostiene eso en que el INTI... copia. Y, bueno, sostienen eso en que el ENDIPEM habría firmado con el INTI un convenio de confidencialidad. La verdad es que sorprende este tipo de convenios en documentación pública, que de un ente público a otro ente público, porque no hay nada que esconder a nuestro criterio, y creemos que sería bueno que el Consejo Deliberante le pida al ente público que se les trae dinero para que puedan funcionar, se nos ha dicho que tienen un abogado, un contador, en fin, un esquema como de un ministerio, y que el Consejo Liberante no lo tiene, ya quisiera el Consejo Liberante tener contador y abogado, y sin embargo un ente de absolutamente menor jerarquía y que el año pasado creo que tuvo un ingreso de no llegó a 55.000 pesos, de Canon, necesita profesionales para funcionar. Es una cosa ridícula, pero no obstante ello, nosotros lo que queremos es obtener o que nuestras autoridades obtengan una copia para poder verlo. Queremos saber cuáles son las observaciones que el INTI hizo y poder analizar la documentación original, no que otro venga a contarnos lo que dice el informe. Porque así empezamos con las interpretaciones de la interpretación de la cosa y necesitamos la documental que dicen que existe. Se ha puesto en marcha esa aerosilla porque el INTI hizo acotaciones severas que ahora habría un profesional que firmó que está todo bien. Pero ¿quién nos dice que eso está todo bien? Porque alguien se responsabilizó. Nosotros queremos tener acceso a esa información y creemos que es información pública. Que no tienen esa información pública a la municipalidad, que donde hay dineros públicos del municipio comprometidos y en el una tercera parte es dineros municipales, tienen la obligación de darnos la información. Trató sobre la habilitación de la nueva puesta en marcha de la aerosilla, y es verdad que dentro de lo que se discutió fue la adhesión a la ley provincial sobre las cargas, sobre el montaje, y en eso este informe es uno de los requisitos que debe cumplir para la habilitación, de manera que la carpeta de habilitación debiera contener este informe que fue mencionado. Y a la vez que le cobren el canon que le fija el canon, la tasa específica para la habilitación que le fijó el Consejo Deliberante. Bueno, te cuento más para la información. El lunes a la mañana nosotros habíamos tenido una reunión con el intendente el viernes pasado, donde hablamos y queríamos el informe del INTI, y el intendente nos dijo, pídanselo a Claudio Romero, que él se los va a dar. Entonces, el lunes... ¿Quién fue primero? Jorge fue el viernes a pedírselo, no lo tenía, voy yo el lunes. Esto significa tiempo, ¿no? Yo no trabajo esto, ¿no? El lunes voy a hablar con el Romero, me dice, no lo tengo, lo tiene Calviño, y justo tengo una reunión con él esta tarde, se lo voy a pedir, bueno, ¿cuándo vengo? Mañana, me lo puedes dar, es un documento público, lo podemos ver, queremos informarnos. Sí. Es lo que estamos pidiendo, ¿no? Información. Bueno, vení mañana. Otra vez, otra vista, voy a... A ver, la Claudia, ¿tenés el informe? No lo tengo. ¿Cómo no lo tengo? Me dijiste que le iba a dar. No, Calviño no me lo quiso dar. No quiere, sí, a mí lo deja dar. Pero no quiere que salga de acá. Porque después la gente malinterpreta, fíjate vos, el pensamiento de Calviño, ¿no? Que nosotros malinterpretamos lo que dice el INTI. ¿Nosotros qué somos? O sea, que un documento público que podríamos darle todos, que podríamos, o sea, si quiero juntar información, Calviño, la primera vez, la asamblea que hicimos en la escuela, el 20 de agosto del 2011, lo primero que nos acusó en la página 40 al día siguiente, Calviño, en primera plana, ¿no? Es un grupo de gente mal informada e intencionada. Nosotros pedimos información, nosotros fuimos al DPA a ver qué pasaba, y el DPA nos daba información. Venimos a ver la Romera, Romera nos daba información. Venimos a ver el manotrito, le pusieron acá una semana, lo retiraron. ¿Quién es el que no quiere dar información? Lo que conocemos es que el Ejecutivo no está en definitiva el informe del INTI, por más que ustedes lo hayan condicionado, por lo cual venimos a solicitar al Consejo que también aparezca una copia para el Consejo Deliberante, porque nos parece que es un tema importante, que nos interesa, y que además de la habilitación que ustedes hicieron al aerosillo, se publica en... una revista que le hemos dado a llamar Fruta 40, se publica que tienen 10 anexos más, ¿no? Por lo cual vamos a solicitar también a Comercio que actúe al respecto. Bueno, bien, gracias a ustedes por acercarse, por darnos y solicitando algunas cuestiones también. Para eso también. Bueno, Rafa, te cuento entonces, se está terminando este encuentro entre vecinos y concejales que se desarrolló aquí en el Consejo Deliberante del Bolsón y que de alguna manera tuvo la intención de volver a plantear frente al Consejo Deliberante algo que ya se planteó hace bastante tiempo y que es la irregularidad, la ilegalidad de el ofrecimiento en venta de lotes. Loteo que se supone que no. Bueno, estamos, decíamos un poquito la comunicación, estamos terminando este encuentro entre la gente de la Asamblea de Defensa del Agua y de la Tierra, de Mayín Ahogado, y vecinos autoconvocados de la Comunidad, en el que se presentaron para presentar una nota entre ambos donde se fue a la gente de lotes que se supone que pertenecen a un lote que no existe, por lo menos hasta donde se puede constatar, en un lote en la tiene que ver con el proyecto de la empresa Ladera, de una empresa bueno, económica, que además tiene la concesión del centro de esquí. Estuvimos escuchando a lo largo de todo este mediodía la charla entre los vecinos y los concejales, Águila, Tornero y García, que recibirán la nota. Ahora nos vamos a quedar con los vecinos preguntándole algunas cuestiones más, pero esta información la vamos a poder compartir seguramente en un rato más en Corresponsalías Populares o en Usina Negra mañana. Te agradezco, Rafa, por estar ahí del otro lado haciendo la vuelta y nos vemos. Seguramente podremos pasar o a la conferencia de prensa, si va a ser en Capital Federal, por la de Cerro Negro. Y si no, bueno, continuaremos con la música. Un abrazo grande, nos vemos.